Ahora sí, mira, ahora sí, ahora sí. Es que has encendido la luz roja, tío. Estoy muy nervioso. Yo estoy nervioso también porque de repente veo que la luz roja se enciende así porque sí, por los loles, y no sé por qué. A lo mejor es porque tenemos un amigo. Tenemos un amigo, es verdad. Hoy grabamos con un amigo. ¿Puedes contarnos quién es tu nuevo amigo, Puni? ¿Te refieres al muñeco de la izquierda o...? No, al muñeco de la izquierda, porque el otro... Totalmente no, a la derecha. El que es más de la derecha no, todavía no puedo hablar. Mi nuevo amigo es el doctor Mario, pero no, no es mío. ¿No es tuyo? No, es de la Puni. De la señora Puni. Ah, de la señora Puni. Ah, bueno. Bueno, pues la señora Puni. Le mandamos un... Es de la parca. Le mandamos un afectuoso abrazo a la señora Puni. A la Puna. La Puni. La Puni mejor. La Puni suena mucho mejor. Vale. La Puna. Pues nada. Que ya estamos ya terminando prácticamente mayo, tío. Y estamos aquí en plena primavera. Ya se empiezan a abrir las flores, a madurar los frutos. Sí. Y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí que ha madurado. Ha vuelto como el turrón, el almendro. Tenemos, adelanto ya que tenemos claves de por qué ha vuelto Pedro Sánchez, de todo el proceso que ha tenido detrás. Y yo le echaba de menos. Ojo que ha sido impactante. Dejo ahí el cebo. Yo puse un comentario en Twitter que decía algo así como que me ha quedado muy ingenioso y lo quiero repetir. Claro, pero te lo leyó alguien. Sí, creo que me dieron un retweet. Oh, enhorabuena. Muchas más de lo que conseguimos. Yo mataría, por ejemplo. Era algo así como en el PSOE va a pasar como en Francia, que se van a sentir aliviados de que no haya ganado la nazi y se van a conformar con el facha guapera. Oh. ¿Qué os parece? Tuve, creo que un que hay retweet. Que poner en silencio los móviles. Hay que poner silencio. No, eso en silencio me, y me sin parece. Vibrar. Sin vibrar porque luego hacen cosas raras. ¿Pero tú crees que es facha? ¿Que en el fondo es un facha? No, yo creo que el pobrecito no le da ni para eso. Yo creo que es, como que no sé quién lo definía como un nihilista. Sí, vamos, que un... Voy a tener que buscar un diccionario. ¿Qué es un nihilista? Eloy de la Aza. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sabes. O sea, gracias, Ale, por venir. Gracias, gracias. O sea, buen viaje, ¿eh? Yo he venido a veros no por YouTube, sino en directo. Ah, bien. Porque se os ve en YouTube, ¿no? Normalmente no, pero. Voy a quitar el papel. Pero vamos a aprovechar que tenemos un filólogo aquí para que nos cuente qué es un nihilista. Álvaro Lorite, en la técnica, controlando los botones, bebiendo cerveza. Snifando cocaína. Toda la vez. Eso toda se puede estas horas. Y toda la vez. ¿Qué es un nihilista? Pues estaba buscando la canción del 50x15 y no ha salido. Pero que no creen nada, absolutamente nada. ¿No creen nada? Pues como Pedro, básicamente, ¿no? Vaya. Ah, por eso entonces... Una persona que no tiene creencia alguna. Eso lo dice Wikipedia. Eso no existe, tío. Eso se lo han inventado los del diccionario. Todo el mundo cree en el dinero. Claro. O sea, decirme una persona que no crea en nada. Y los chinos a lo mejor se lo han inventado. El Papa Francisco. Porque los chinos son muy de inventarse cosas. ¿Tú crees que el Papa Francisco no cree en nada? El otro día le ponía... No me acuerdo quién. Pero pon la prueba. Le ponían verde por ahí, como que no creía en nada. Como que solo le interesaba... Ser papa. El chiringo. Ser papa, que tener los... La caída de las... De las sotanas, sí. Esas cosas. No, hombre, pero al Papa le gusta el fútbol, es de, San, sí. Es de San Lorenzo. De San Lorenzo, o sea, cree en el dios del fútbol, en Maradona. En Maradona, en el Pelusa, que metió un gol. Hablando con la de Pelusas, ha llegado Javier de la Morena. Sí, a ver. Tarde, para variar. Aquí hay una persona nueva, ¿no? Espérate. ¿Qué repase la gente? Sí, aquí están pasando cosas, ¿eh? Claro, es que como llegas tarde, pues no te das cuenta. No llegas a las reuniones que tenemos antes. ¿Hemos tenido una reunión de qué? Siempre hay una reunión antes, sí, del programa donde decidimos. La de contenidos. Claro. Porque para que se note que el programa se prepara. ¿Pero contenidos, pero personas nuevas, desde cuándo? Lo hemos votado. Yo he venido a ver. Ah, has venido a ver. Ah. Es público. Él es la radio. Él es el público en directo, ¿sabes? Con un micrófono, eso sí, pero. Bueno, porque aquí le damos voz a cualquiera. Por algo. Venirse a Radio Vallecas. Claro que sí. ¿Por qué llegas tarde? Que va muy mal la edición. La edición estamos trabajando en ello y ¿qué edición? Poco a poco. La edición de la vida. Ha vuelto. No ha edito bien la vida. Estábamos hablando que ha vuelto Pedro. Ha vuelto Pedro. Te lo dije en su día. Hace mucho tiempo tú y yo hablábamos en un programa que se llama El Matinal. Sí, te dije, sí. Pedro Rodríguez. Pedro, el programa que pudo salir no fue. Pedro, ¿verdad? Sánchez. Te dije, va a volver como... Va a resucitar. Y tú me dijiste, tú eres tonto. Básicamente. Lo que me decías todos los días. Yo te decía... Sí. Perdón, a ver. Yo te decía muchas veces lo de que eras tonto. Pero sí, basándome en argumentos empíricos. ¿Y ahora qué? ¿Quién te da la lección? ¿Quién te da la lección de humildad? Pero yo no dije en ningún momento que no creía que Pedro Sánchez fuese a volver. A mí me diste a entender eso. Hombre, ¿habrá que buscar en el copión? Porque yo normalmente que os oigo no veo estas miradas que se echan el uno al otro. Hay mal rollo. Juega con los cascos durante más de... Como si fuera un mono. Eso es genial. Comienza a toquetear los cascos y claro, y luego no se los pone. Y no se entera de las señas que le hacen. Prefiero hablar antes. Quiero hablar contigo antes que saber ponerme los cascos. Hay mucho. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Nos ha contado Eloy que fue quien te acogió en su seno, en sus pechos cuando llegaste a la radio. Fue mi otra madre, sí. También hiciste esta noche. Estaba doble pezón. Uno y otro. ¿También hiciste noche en su seno? Sí, pero... Y lo pasemos de bien. Lo pasemos bien. Entre los dos me acunaron, sí. Ay, has dicho su seno y te he entendido Susana. Y me he acordado de Susana Díaz, pobrecita mía, cómo lo tiene que estar sufriendo, qué mal tiene que estarlo pasando esta mujer. Ella también está pasando noche. Susana y Carmona. Ay, lo de Carmona es genial. Está fatal. ¿Habéis visto? Ha hecho un Winona Ryder. Eso iba a decir. Pero tú, claro, tú que no sabes lo que es internet. Es una cosa, tú te conectas, ¿no? Y ves porno y de vez en cuando ves también información. No te metas en mi terreno, ¿eh? Cuidado. Bueno, no, lo del porno ya sabemos que eso es otra historia. No, tu pero, porno además es especial. Sí, ahora sí. Además mucho. Es un porno reivindicativo. Y es un porno para gente especial también. Sí. Pues te digo... Porno reivindicativo. ¿Cómo con mensaje. Hablar con bueno, no, pues que han capturado justo las imágenes en el... Amarna de la Brunete. Sí, no hablemos de Amarna Miller, ¿vale? Que es la futura madre de que iba a decirte yo a ti que han capturado la imagen en la cual está Susana Díaz dando el discurso de la derrota. ¿Sí? Yo lo vi en directo. ¿Y no viste a Carmona? Derechita, arriba. A Carmona que ponía caras raras. No, estaba Carmona poniendo caras raras. Pues la de memes. Pero bueno. Carmona se había puesto por su cuenta a celebrarlo él solo. Sí, claro. No y le de avisaron. Repente era el único que estaba en todo lo alto. El pobre. Cara Albert Rivera y luego resulta que había perdido. No, pero sabes, a ver, Carmona ya sabemos que es un señor con una sensibilidad especial. Acordaos de cuando se fue a África. A abrazar negros. Y claro, pues a él no le quisieron decir cómo iban las cosas. A él le dijeron, no, que vamos ganando, tú no te preocupes, chiquitín, no te preocupes. Eso era Pachi López, claro, también, ¿eh? Ya, bueno, ese es el otro. Pero, claro, es que Carmona se vino arriba. Y todo, claro, cuando subió al estrado, detrás de Susana dijo, un momento, ¿qué ha pasado ¿Qué aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Esto no es un discurso... Y estaba él pensando... Era como el meme del Travolta, ¿no? Sí. Se daba vuelta para los lados. Había visto Twin Peaks antes que nadie también. Es otra teoría que tengo. ¿Qué coño hacen anunciando Twin Peaks? ¿Quién era? ¿Sergio Ramos y Nadal? Ah, Sergio Ramos y Nadal, sí. Sergio Ramos no sabe pronunciar Twin Peaks, o sea que no lo anuncie. Y además salen sonriendo viendo la serie. A ver, no es que Sergio Ramos no sepa pronunciar Twin Peaks. Es que Sergio Ramos... Es que Sergio Ramos se ha leído mucho acento, no sabe que existe, que es una serie de televisión. Yo creo que piensa que es la que se avecina americana. Claro, a él le ponen un capítulo de Twin Peaks y dice Guillo, esa que están repitiendo todo el rato Twin Peaks. ¿Esto qué es? La muchacha muerta esta que tiene esa como la mojama, ¿eso qué es? ¿Eso qué? No, ¿eso está muerto ya? Sergio Ramos se ha culturizado desde que está aquí, no es esa imagen que... Está con Pilar Rubio, que es amiga de Radio Vallecas. Sí. ¿Ah, sí? ¿Esto sigue siendo la presentación? Sí. No, esto es el programa. Luego empezamos al final. Eloy, que es un hombre de radio. Eloy está sufriendo, porque estamos vulnerando todo. No hay ninguna. Sí. Esto no, pero espérate, no. Volvamos a un hecho diferencial. Algo que habéis remarcado. Hacemos buena radio para Eloy. Volvemos a empezar. No. Venga, Lorita, pon la sintonía otra vez. No. Vamos a volver a lo de Pilar Rubio. Es amiga de Radio Vallecas. ¿Es amiga? Amiga, sí. Va a venir a la fiesta. Vallecas Friendly. ¿Así? Sí. Soy de Vallecas. ¿Se comenta? Yo se lo he oído a un señor que pasa por aquí por la radio. A Lolillo. Ah, fíjate, pues no sé. ¿A Lolillo? Yo la conozco a Pilar Rubio. Yo la vi en un festival de Heavy una vez. Y ella estaba vendiendo. ¿Estaba con el señor de Hamlet? No, no sé si ya estaba con él o sí, todavía. No sé, el caso es que ella estaba vendiendo ropa de esta de la marca que tiene. ¿Tiene una marca? Tenía una marca de ropa y una de tatuajes. Nike es suyo. Tiene 30% de Nike. Está bien. Sí, lo de las tiendas de tatuajes también me suena. Y yo tengo un amigo que lleva toda la vida viviendo de la. Con ella. No, ojalá. Y Sergio Ramos diciendo, pero bueno. voy a ver en Twin Peaks. Tengo un amigo que es el hijo de Sergio Ramos y de Pilar Rubio. Le llamamos Ralfi. Pero no, ese es otro tema. Pobres los hijos de Pilar Rubio. Sí, en fin. ¿Tiene más de uno ya? Está cantando Sergio Ramos con Canelita. Es verdad. ¿Pero por qué me hacéis esto? Bueno, a ver, que yo estaba contando una anécdota de lo que estaba cantando, ¿no? No, todavía no. Sergio Ramos todavía no había entrado en la ecuación. Yo tengo un amigo. Hombre, es que lleva. No, Sergio Ramos en la ecuación. Como que ha vivido con. No, no, no vivía. No, pero él llevaba viviendo mucho tiempo de la anécdota. Él es frutero. Y estuvo trabajando en el Corte Inglés de Castellana. Y él decía que Pilar Rubio iba a comprar ese Corte Inglés. Y claro. Decía que Pilar Rubio le había dicho que a ver si le podía escoger un melón. Y él decía, yo le escogí un melón a Pilar Rubio. Y él vivía de esa anécdota. Y entonces, cuando estábamos en un... Hay comedia. Y estábamos en un... sí, porque yo creo que él quería era como diciendo sí. ¿Qué? O sea, es el melón ahí, como pareciendo que esto es... Y estando en ese festival, vamos a ver los stands que había. Y tal, anda, coño, es esta Pilar Rubio. Vamos a hablar con él. Hola, Pilar, ¿qué pasa? Somos fans, dame dos besos. Venga, ¿qué tal? Oye, que una cosa, que vendes esta ropa así, guay. Oye, este colega mío lleva toda la vida diciendo que a ti te has cogido un melón. Y se queda diciendo, ah, sí. Y él, sí, bueno, es que el Corte Inglés de Castellana. Dice, ah, puede ser que haya comprado allí, pero vuestra fruta es una mierda. Toma. Oh. Y lo dejó ahí aplatanado. No esperaba ese final. El girito. No le gusta la fruta del Corte Inglés. No le gusta la fruta. Le gusta más la del Lidl, los plátanos. Es... Hombre, venga. Vamos a entrar en un terreno. Eso es un terreno ya. Que era de la ex amiga de Radio Vallecas. Estamos ya entrando en un terreno. Pero a lo mejor los plátanos son para Pablo Motos. Que se lleva. Oh, bien girado. A ese seguro que le gustan los plátanos. Pero vamos, de dos en dos. No metáis con Pablo Motos. Ya le pediréis trabajo ya. Cuando domine la televisión, ya dije sea el único programa. Ya dije que en esta radio se ha tomado mucho plátano. Entre programa y programa. Mariano Sánchez y yo hemos tomado mucho plátano. Sí, de hecho, antes habéis tenido una discusión tú y José por. Ya veis unas camisetas. Sí. Ibais a llevar unas camisetas con plátanos y tú no te las has puesto. Solo ¿os dais cuenta que el único que ha defendido a Pablo Motos de esta mesa ha sido el único pelirrojo? O sea, es que son una secta. Pero lo tiene como obligación. Claro, lo impone el presidente de nuestra comuna, porque esto va como en Cuba, que es la. ¿Cómo se llama? Los hechos, la unidad de defensa de la revolución. Willy Toledo, no. Los pelirrojos es igual. Vale, ¿tú te has sentido alguna vez discriminado por ser pelirrojo? No. Tienen que defenderse entre ellos, no pueden cruzar ríos y solo pueden entrar si les invitas. Todas las semanas te discriminan por ser pelirrojo. Y solo podemos salir de casa por las tardes. Por las mañanas brilla demasiado el sol y reflejamos. No, pero, y podrías hacernos daño a los demás. ¿Escogéis a vuestras parejas de forma que se mantenga la pureza de la especie? ¿Hay Tinder de pelirrojos solo? La opción es que de Tinder de pelirrojo se puede o no. Sí, pero es yo no puedo, yo no, claro. Yo, sabes que es muy cruel tienes porque tienes que mandar en un sobre, tienes que mandar ahí una prueba fehaciente. No, pero hay un bot de software libre que existe de verdad y te hackea el Tinder y solo te saca la peña pelirroja. Oh, tiene Ginger. Un detector de perfiles. Se llama Ginger. Ginger. En la aplicación. Uy. No, pero que la cosa es que cualquiera podríamos tener familia, o sea, tener un hijo pelirrojo sin necesidad de maldad. De ser nosotros ni haber hecho nada malo. ¿Es como el paso previo al albino? ¿Eh? A ver, se suele dar en casos de óxido. El mosto. De paso previo al albino. ¿Qué está pasando? No sé, no es verdad nada. Que sois como los negros de los blancos. Sí. Oye, ¿sabéis? No, que... somos como los blancos de los negros. ¿Sabéis como los albinos? ¿Sabéis que he encontrado que teníamos noticias? Fíjate, esta es una noticia, además la vi en Periodista Digital, que ya sabes que a mí es un medio que me encanta porque representa todo lo ideal y todo lo bonito del periodismo. Alfonso Rojo es un grande de la profesión. ¿Qué rojo es? El titular dice así. Hablando de pelirrojo, ¿no? El titular dice así: dos gays se calientan y se ponen a follar frente a cientos en Playa del Inglés. Pues lo típico. ¿Dónde es Playa del Inglés? Pues eso está. ¿Estás en Canarias? No, en Tenerife, ¿no? Claro, allí. ¿Más palomas? ¿Dónde está eso? Más palomas. Claro, venimos aquí, sin dato geográfico ninguno, venimos aquí a que España es todo uno y libre, ¿no? Y no, hay zonas de España. España es una y no 51. No, o sea, Canarias. ¿Dónde está? Café para todos, no, Michael. A mí no me interesa. ¿Dónde está esto? En España. Sí, pero ¿qué parte de España? España. España es todo. En la España... Michael, búscalo, por favor. Bueno, a ver, tenemos ahí producción. Búscame dónde está la playa del inglés. Mientras os cuento. Sobre su... Sobre su toalla y con total normalidad durante las juergas de la impresionante Gay Pride 2017 de Maspalomas. Estoy buscando. Vale. Dice un viejo refrán que el caso es tener salud porque las ganas de follar llegan solas. Esto es la noticia. Es verdad. Y eso es lo que les ha pasado a estos tíos que sin pararse en barras, buscan un rinconcito o preocuparse del vecindario, se pusieron a darle como si nada en mitad de la multitud. Ha sucedido en la playa del Inglés, en la isla de Gran Canaria. Ah, mira, venía la noticia. Venía la noticia. Es trabajo. Palmas, sí. Vale. En Gran Canaria. Y con motivo del Gay Pride de Maspalomas, similar al que se celebrará en Madrid el 23 de junio. Del 23 de junio al domingo 2 de julio. Durante este festival, concluido el 14 de mayo y que ha durado la friolera de 10 días, esto es como una boda. Es como amenazando, si lo piensas, que se ¿sí? producirá también en Madrid. O sea, como en Madrid vais a tener gays follando por las calles, sí, chavales. Sí, bueno, pero aquí no hay problema porque no hay playa, ¿no? Está el Parque, el Parque del Oeste, da mucho mito ahí. Sí. Bueno, pues entonces dicen que claro, que esto ha pasado por los actos programados de más de 200.000 personas. El presidente de. Hacerlos, pero de menos. Claro. El presidente de Freedom Association LGTB, Fernando Ilardulla, asegura sentirse muy satisfecho con los resultados obtenidos y con el correcto funcionamiento. ¿Dijo solo uno? Claro. Entonces, a ver, esto es dos personas que efectivamente les dio el calentón, pero la forma en que está redactada esta noticia, o sea, esto es lo que deberían enseñar en todas las facultades de periodismo. Y Ilardulla, se pilla. Menos mal que la gente hetero no folla en la calle, porque sería una guarrada, sino del mundo. Claro, no, sería no, sucio y... No sería. Pero bueno, que el amor es libre, la vida se abre camino. La playa es lo que tiene. Esto es así. ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? ¿Esto qué está? Es verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está beca? No sé. Lorite, pronúnciate, ¿qué es esto? ¿Qué miras? ¿Lorite qué es esto? Rafael del Vagado, Elena de Borbón. Ah, pero ¿cuál es el que canta? Es ahora lo vais a ver. Es Elena de Borbón cantando. DJ Amanecer. Es Elena. Es Elena. Es Elena. Y en sus hijos su generosidad se transmite y perdura. Siempre cumple con... Sandro. Hola. Estaba yo hablando. Estaba hablando. Uy, que casi. Pero estaba hablando fuera de micro. Estaba contando cosas. Te querían hacer una Ana Rosa Quintana. Vale, uy, casi. Uy. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien la cara. Que sabéis que Sandro Rey ha sacado un disco. Me encanta. Ha sacado un disco. No he tenido hambre. Bendiciones y buenas noches. No, pues, y sabe lo que quieres porque es de Sandro Rey. Claro, no, pues ha sacado un disco. A ver si producción, ya que ha encontrado... Da la noticia, la pero canción, no sabe más, ¿eh? La canción de esta señora lo puede buscar por YouTube. Mira a ver si Sandro Rey tiene alguna canción por ahí. El que quiere buscar no estaba prestando atención a vuestra mierda, a vuestra verborrea infecta. Que Sandro Rey, el vidente, ha sacado un disco. Entonces, mira a ver si por un casual... Padre, lo de Sandro Rey. Mira a ver si por un casual está por ahí por la internet. Por la internet. Mira a ver si lo puedes encontrar. Mientras, venga, voy a mirar. Mientras, os cuento una cosa también muy cachonda que ha pasado en esta nuestra España. Contanos, ¿más que lo de que vuelva Pedro? Más, mucho más. El alcalde del PSOE que quiere llevar a su pueblo los restos de Franco. Ah, sí, sí. Ah, que los quiere para él, es verdad. El alcalde de Águeda, necrófilo. Antes Águeda del Caudillo, localidad de la provincia de Salamanca, como no, quiere que los restos del dictador Franco sean trasladados a su pueblo. Una idea que le está costando el divorcio político y quizás dos divorcios, reconoció, con su actual partido, el PSOE. He solicitado la baja voluntaria temporal. Claro, este no es como Corcuera. Cuando terminemos vuelvo a ser rojo. Corcuera se despertó de un coma. Pero mientras no me viene bien. Entonces, he solicitado la baja temporal del PSOE para no dañar la imagen de mi partido, ha dicho Germán Florindo. Qué bonito, ¿eh? Quien quiere llevar a su pueblo, además de los restos de Franco, los símbolos franquistas que se están retirando en España. Tenemos las puertas abiertas a derechas, izquierdas y a todo el mundo. No queremos meternos en temas políticos. Ahí está. Ni izquierdas ni derechas. Sentido común. Este señor se va a afiliar a Ciudadanos. Solo quiere hacer un museo, el hombre. ¿Y te parece es capaz de secuestrar a la nietísima? Sí, ¿tú crees? La coge y dice... Y la pone un piso ahí. Es mi patrimonio. Eres de Franco. La momifica. Se la lleva... ¿Cómo se llama la nietísima? Bordiú. Carmen Martínez Bordiú. Pocholo. No. Sí, pero esta señora sigue siendo... Sigue siendo nieta de Franco hasta que muera. Por lo mayor que es. Sigue siendo nieta. Sigue siendo nieta. Pero esa señora ha tenido descendencia. O sea, hay bisnietos ahora mismo de Franco. ¡Qué cabrones! O sea, tú mismo podrías ser un bisnieto. Seguramente estudiando ADI Derecho, pero... A ver, pero Franco tuvo hijos de verdad. ¿O eran comprados por ahí? Tuvo una, pero yo creo que la compraron, ¿no? Eran comprados, ¿no? Él tenía sus hijos, no, si no le gustaban podía ir a la iglesia y cambiarlos. Por ahí no. Era privilegio de caudillo. Pero no era privilegio, es que Franco guardaba el ticket. Claro. Si guardabas el ticket de compra, ibas a la iglesia y la hermana... Qué buena metáfora. La hermana esta de turno te lo cambiaba por otro. ¿El ticket de compra? ¿A qué te refieres el ticket de compra? Yo pensaba que era una metáfora y no es una metáfora. Pensaba que era una metáfora preciosa, además, ¿eh? A ver. Javi de la Morena, existe una cosa que se había hecho soñar. Se llama dinero y tú lo puedes intercambiar por bienes. Yo pensaba que el ticket de compra era otro ticket de compra. Tú cuando vas, compras algo, te dan un ticket. Ese ticket lo puedes utilizar para defender tus derechos como consumidor porque tienes garantía. Yo soy del trueque, a mí déjame en paz. ¿Tú eres del trueque? Sí. ¿Y en qué trueques has andado metido tú? Háblanos de la milenaria cultura del trueque. Pues últimamente, trueques. Tú eres un trueque como persona. Yo sí. ¿Por qué? Sí, sí. Me ha dado por ofenderte. Eres un poco. Ambos somos un poco trueques. Me has pillado ahí. No tiene sentido. Te he pillado, hombre, ¿sabes? Esta conversación solo se explica así. Ha sido muy de vivo con lo del trueque y luego ya no he sabido por dónde continuar. El trueque. Ahora hablo bajito para hacer un fade out a mí mismo, ¿has visto? Ajá, ¿cómo se da la radio? Eloy, ¿tú sabes lo que es el trueque? Sí. Sí. Chavales, que ya he encontrado la canción de Sandro Rey. Por Dios. Por fin. ¿La canción o el disco? Porque es un disco, no es un hit. Pero a lo mejor es un one hit wonder. Tenemos tiempo porque hay que contar muchas cosas. Un LP, a lo mejor. Un cassette. ¿Un long play? Un EP, yo creo que es. Un EP. Extended play. Vamos a ver lo que es. A ver, estamos trabajando en ello. Disponible. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Miss Lovato. ¿Perdón? Miss Lovato. Miss Lovato, ¿me da el permiso para llamarla a su casa gratuitamente a coste cero que pago yo? Si me paga usted la coca. Ay, por Dios, es que... Bueno. Sin comentario. ¿Qué es esto? ¿Qué apología más? Pero esto no era ese. ¿Qué apología de primero de primaria? Ha sacado un disco con sus mejores éxitos. A ver. Michael, recula. El trueque por Sandro Rey. Es como que nos ha troleado. Nos ha troleado aquí el técnico. Sí. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Voy a ver si desde el móvil lo voy encontrando. Mientras, yo qué sé, hablad vosotros de alguna cosa. Saca noticias. Bueno, si no surge nada, hay otro. ¿Hay otro qué? ¿Hay otro trueque? ¿Y qué le preocupa al señor? Pues... quería decirte que pagarás la coca y ese primer aviso. ¿Qué ha dicho? Mira, paga busca, la coca. Busca, Lorite, busca Sandro Rey, teaser, o sea, teaser. Mándalo al Telegram de Vallecas. No tengo Telegram aquí. Lo tengo en el otro lado. Ponlo directamente al micrófono. ¿En qué? ¿Tienes dos móviles? Claro, ponlo en el micrófono. No, busca Sandro, Sandro Rey Lagarta. Sandro Rey Lagarta. O sea, es que además se llama Lagarta. Eso, es que sugiere mucho esa canción. Hombre, es una canción con sentimiento. ¿Te la conoces? A ver, mira. Mira qué ritmo. Está bien, ¿eh? Sí, mira. Tiene ritmo, ¿eh? Qué veraniego. Es el espíritu de Adri, ¿eh? Lo que nos trae Adri últimamente. Sí, son las mierdas que trae. Sí, claro. Ya de aquí dice, pero bueno, ala. Ahí lo lleváis, sí. Mira, sube un poquito esto. A ver si rompe. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Esto es muy grave. Sí, sí, todos esperábamos una rima o algo. Mientras hablaba y decía, y si me violas, te violo. No, esta canción sé que es tú más, ¿no? Si me pegas, yo más. Esto es como el si me va. Se llama si Pepe, esta canción. Esto es si me das, yo también te doy versión. Esto. Pero no, hay un momento de la canción que dice, y te doy mi bendición. Que es, claro, es como su. Y te doy la buena noche. Es como su frase. Famosa, ¿no? Lo de las bendiciones. Bendiciones y buenas noches. Michael Pérez Ganda a partir de ahora, ¿eh? Ha fusionado. Oye, perdona, yo esto lo escuché por ahí y he querido compartirlo con vosotros. No pasa por nada. ¿Por una vez? No pasa nada, sí. O sea, ¿qué queréis? ¿Que me haga pasar por Adrián Gándara? Hay un pique aquí intrínseco, ¿no? Se puede cortar el ambiente con un cuchillo. No, no, no, esto es la magia, esto es la magia de la radio. Estás entrando en terreno de Adri. Adri estará en su casa con sus cosas. Está, bueno, es verdad que Adri no ha venido hoy porque estaba... ¿Qué está haciendo Adri? Estaba ocupado. Dijo que estaba ocupado con no sé qué genocidio. Son palabras textuales. No nos inventamos nada. Junta de vecinos, ¿no? Esperamos. No sé, yo creo que en realidad lo que está es acoso todavía porque salió a celebrar la... Ah, ¿qué pasó? ¿El qué? Esta cosa que hay... ¿Qué ha pasado? Pedro. No, lo de Pedro Sánchez. También. Fue a Cibeles a celebrar lo de Pedro Sánchez. Ah, es que Adri muy del PSOE. Sí. Hay que preguntar un día a Adri por su amigo del PSOE. Tiene un amigo del PSOE. Y lo define, no sé ni cómo se llama, me dice, mi amigo el del PSOE. Pero dime el nombre, y dice, no lo dice. Pero por vergüenza. Porque será Felipe. A lo mejor es por vergüenza. Sí, sí, por poco de vergüenza. Pero es su amigo, dice que a lo quiere. Mejor ya no es, y era Corcuera. Y ya... No, era de alto. Era alto standing. Puede ser Felipe, yo creo que puede ser Felipe. Felipe, pero, hombre, Corcuera es bajito. También es alto standing, ¿eh? Ya no como Felipe. Hombre, no, Felipe, pero no, pero. Oye, y bueno, si hay un término medio ahí, no sé. Pachi. Narcís Serra, a lo mejor. Narcís Serra, sí. O sea, es que ni muy alto ni muy bajo, Borrell, ¿no? Borrell, quizá. Burrell. Ah, no, le gusta mucho Page, ¿te acuerdas? García Page. Era él. García Page de momento sigue siendo el PSOE, de momento. Sí, ahí está. De la Mancha, ¿no? Y Fernández Vara, de momento. Es que los confundo a los dos. Da igual. A ver, García Page, ¿de dónde es? Page de Castilla-La Mancha y Vara de Extremadura. Pero no, para mí tiene la misma cara. Así, sí, como, es que así como datocinado. Claro, no, a mí si me los pones uno al lado del otro, no sé quiénes son. No sé quiénes. No. El PSOE, son del PSOE. Te acaba haciendo igual. La misma cara para todos. Fíjate, Susana Díaz sigue el canon, pero en mujer. Eso es el socialismo. Eso es el socialismo. Pacharrar ahí. Claro. Que cara como de Fraggle Rock, ¿no? De los malos de Fraggle Rock. Es verdad, los que capturaban a los Fraggles, sí, cuando iban a pedirle consejo a la montaña de basura. Bono es otro ejemplo, mira, si es que hay muchos. O sea, ¿quién sería la montaña Y Z, de basura? Y Z, si es que todos. Sí, cara de socialista. Sí. Cara de Dios mío. No, pero Y Z tiene cara de juerga. Sí, de juerga, sí, es de otra forma, pero tiene cara socialista. Sí. Pero Pedro no. Pero porque Pedro no es socialista, Pedro es de izquierda. Pedro está cincelado. Pedro es el nuevo Che Guevara. Sí, yo he visto ya camisetas. Pedro va a callar bocas, ¿eh? Sí. Yo quiero una camiseta así. Con la cara de Pedro Sánchez, pero con la gorra hasta del Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, o no. O no, hay hasta donde sea. Hasta Pedro donde Sánchez. Sea, pero. Hasta el Congreso de los Diputados, ya con eso me conformo. Con pasar la fase de grupos, que ya la pasamos. Bueno, y de Rafael Hernando, ¿qué me decís? No, de Rafael o Antonio. ¿Cuál es el Antonio, bueno? Antonio es el bueno. Rafael es el malo. El malo. Rafael es el fascista. O sea, ¿cuál es el fascista? El rancio y el cool. A ver, Smithers. Estamos buscando. No, Milhouse. ¿Smithers o Milhouse? ¿A quién estamos buscando? El del PSOE, Antonio, y el del PP, Rafael. El del PSOE, dejémoslo. Vale, el del PSOE es Antonio. Antonio que dimitió antes de que Pedro llegara con su fusil. Ese es Smithers. Ese, sí, porque dijo. Hubiera sido gracioso que hubiera abandonado a Rafael Hernando. Dijo, no me marcho, me voy. O sea, no me echan, me voy. ¿Te imaginas que se confunden y dimite el del PP? No me agitas, pero bueno, pero llega allí de nada. Pero bueno, Rafael, que esto no. Que no son las cosas. No sé, yo. A lo mejor no son familia, pero se sabe que de vez en cuando quedan. Cenan juntos. Los Hernando sois así. Comparten volquete. Los Pérez, los Hernando. Ya tiene trabajo, no te creas tú que se va a ir al paro. No, pero es que el acta de diputado no la ha dejado. Ha dejado su portavocía. O sea, ahora va a ir para atrás, jibri. Para atrás, con Erjón, con. Ahí, al gallinero. Con Alberto Garzón, con toda esta gente. ¿Puedo sentarme con vosotros? Con Vescasa ahí también. No, Vescasa. Sí. He traído Coca-Cola. Con Cristina Almeida, que se queda por allí. ¿Sigue Cristina Almeida por allí? Seguramente. Revilla, que atrás. Revilla, que se pasa algún día. Está en la fila de los mancos, ahora, en la última. Bueno, Revilla va, aunque no tenga nada que hacer. O sea, Revilla va a todas partes. A llevar espárragos, ¿no? Anchoas. Espárragos no, anchoas. Anchoucas. Anchoucas. Pues sí, pone un diminutivo que nunca había escuchado nadie. Sí, el Lucas. No. El Lucas es que es muy de Cantabria. Cantabria. Es muy de Cantabria. ¿Sí? Lucas, tú no has viajado, tú no eres viajado. Al norte no, a mí el norte no. Andreuco. No. Sí. Es muy de Cantabria, sí. Claro, mientras que en Asturias es Elina. Elina me suena más. Elina o Elín. Que Cantabria no me trae mucho. Cantabria está bien. Cantabria está incluso mucho mejor que Asturias, ¿eh? Bueno. Venga, ahí, hombre. Ahí ya entramos. Venga, hombre. Una discusión. Venga, hombre. Él lo ve subir mejor que León. Y mucho mejor, y mucho mejor que Murcia, eso mejor que León, seguro. Mejor que León, seguro. Cualquier cosa es mejor que León. Mejor que Cáceres. Cualquier cosa es mejor que León. Ahora, si me dices mejor que el Bierzo, ahí ya tenemos un problema. Ahí está. ¿Qué pasa con León? A mí no tampoco está tan mal, León, ¿no? Bueno, pero León es una cosa y el Bierzo es otra. Que el Bierzo es independiente. Claro. Autonomía. Bierzo Leibe. Además, ¿sabes por qué queremos ser independientes? Bierzo Ascatuta. ¿Sabes por qué? Queremos ser independientes porque León nos roba. León nos roba. León nos roba. Nos roba la cecina. Y el botillo. Y por eso sí que no pasamos. Por ahí sí que no pasamos. No nos bajamos del burro. Pobre Michael Pérez, ¿eh? Bueno, vamos a llegar la Constitución la dejó de lado cuando escribió. Vamos a llegar a las en punto, a ver si podemos meter una cuña de esas guays que tenemos de... Que hacemos ruido y que estamos locos, ya ves tú. ¡Ni puta idea! Si estuviéramos locos y hiciéramos ruido, haríamos canciones tan bonitas como esta. ¡Buenas noches, Misa! ¡Buenas noches, Radical! ¡No les gusta el house! ¡No somos houseeros! ¡Somos bacanas! Fiesta Apoyo a Radio Vallecas, el próximo 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en la Sala EBE de Vallecas, con las colaboraciones de Rosalén, Chiqui de Esturión, Osi Martínez de Osidados, Víctor, Andrés y Juanjo de Trance, y además Nacho Solinís, Lot y Paul Gómez, y los vallecanos Chemi, Paco y Álvaro. Porque la radio comunitaria la hacemos todos y todas. Consigue tu abono ayuda en Radio Vallecas, Sala EBE, Tomás García 5 y 7, Jax on the Rocks, Eduardo Requenas 21, La Aguja del Metal, Tomás Esteban 15, Bar Tatis, Avenida Palomeras 124, por 8 euros de forma anticipada o 10 euros en taquilla. Y llévate de regalo merchandising oficial de Radio Vallecas. Fiesta Apoyo a Radio Vallecas, el próximo 30 de mayo a las 9 de la noche en el EBE, Radio Vallecas. La radio del barrio. Ficciones de la Morena. Vamos con lo mío entonces, ¿no? Sí. Que dejé el cliffhanger en la última semana. Hacer bien. Se llama, hoy se llama el este Viva James Rodríguez, ¿vale? Pero no, se va a ir y me da pena a mí. Vamos con James. Esta es la historia de una buena persona. Hola, cariño. Ya he llegado a casa. Casado. Hola, cariño. ¿Qué tal el día? Vegetariano. Mmm, qué rico. Hoy comeremos coles de Bruselas. Pero también celíaco. Oye, María, no tendrán gluten estas coles. Pero ¿cómo van a tener gluten unas coles de Bruselas, por Dios? Es una persona volcada en su profesión. Bueno, María, vamos a hacer lo que mejor se nos da. Sí, hoy tenemos tiempo. Follemos como si no hubiera un mañana. El porno. Yo con esta gente no sé trabajar. Yo soy un profesional. Soy un actor de método, coño. Vale, perdona, José Luis. No, que no vuelva a ocurrir. Hasta que llegaron ellos. Hola, somos los enanitos. ¿Es aquí lo de la película porno? Sí, pasen por aquí. Ahí tienen su camerino. A compartir. No los aguanto, María. Estos enanitos van a echar por tierra toda mi carrera artística. No sé cómo voy a ir mañana al rodaje. y encima en las Barranquillas. La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. Una historia de fuertes y débiles. Te vamos a hacer la vida imposible, José Luis. Estás acabado en el mundo del porno. ¡Por favor, parad ya! Una historia de superación, de esfuerzo, pero también de venganza. Juro por mi vida que voy a acabar con estos enanitos. José Luis es el pasado, un mequetrefe. Los enanitos y yo somos el futuro. Claro que sí, juntos vamos a hacer grandes cosas. Se acabaron los tiempos en los que reinaba la mediocridad de José Luis. Gándara and the La Brunet Productions presentan Porno, una historia real. Me duele el alma y ya no sé qué hacer. María, no me hagas esto. Solo es nuestro trabajo. Es algo más que eso, cariño. Es el pan de mañana. Voy a resolver contarte. José Luis, María. Por favor, María. No me lo pongas más difícil, José Luis. Que el amor que es de mentira sube igual que su caída. Y los enanitos. Somos el futuro. Sé que te hace tonterías, te da valor. La culpa es de ellos. A los enanitos no les metas en esto. Ellos no tienen la culpa. Además, no me llamo María. Mi nombre real es Pedro. Pero bueno. La industria del porno no volverá a ser lo mismo después de esta película. Se acabaron los tabúes. La película que del bosque no quiere que veas. Hombre, me encuentro mal, me encuentro desazonado y... pero con el suficiente coraje de encajar una derrota, ¿verdad? Y que no hay que hundirse. Y con la banda sonora de Dani Martín. Drama, comedia, terror, erotismo y sobre todo porno. No te lo puedes perder. Que nunca den las 12 y que no hayas llegado a tu puerto. Yo no quería que el amor que es... Medio telediario, cadáveres, medio telediario. Y el otro medio. Terrorismo máximo, garrulismo. Terrorismo máximo, aburrición. El eslabón perdido. ¿Qué te iba a decir yo a ti? ¿Qué pasa? Javi. ¿Qué pasa? No, es sobre tu tráiler. El tráiler de tu película porno. Nuestra película. Bueno, Adri sí. No estaba ahí para presentarla, no sé por qué. Te habrá dado vergüenza. Yo es que me cojo mucho siempre de esos tráilers que te cuentan toda la película. ¿Aquí qué pasa? Yo creo que se intuye, ¿no? Yo creo que aquí cuentas demasiado. ¿Sí? Un tráiler tiene que sugerir más, o sea... Yo creo que lo mejor ya lo has contado. Bueno, los gemidos sugieren bastante. Yo habría metido más gemidos y menos, claro. ¿Sabes? Aquí ha habido quejas por los gemidos, ¿Ha habido quejas? Aquí. Bueno, pero porque gente se ha quejado, ¿eh? Pero algún me apilas. No ha gustado, bueno. ¿Tú crees? Para adelante, yo creo que está bien, ¿eh? Él buscaba escandalizar y... Yo buscaba romper tabúes. Sí, sí. Romper con la moralidad de izquierdas. Pero que yo creo que se cuenta demasiado. Se cuenta demasiado. O sea, yo la historia ya me la sé. ¿Crees que la sabes? Pero ¿quién muere al final? Uno muere, el bueno o el malo. Igual es Adri y por eso no ha venido. Claro. Pues, claro. No sabes el final, Michael. Bueno, nada, no, si voy a ir a verle, igual. Claro, cuando no hay medios. Claro, hay medios. ¿Qué os iba a decir? Que tenemos un invitado por ahí esperándonos. Ahí, a última hora, ¿eh? Aquí a cerrar la radio. Un tipo raro de esa entrevista, sí, sí. Bueno, ya sabéis, lo hemos comentado, que en un vuelco del destino, Pedro Sánchez, el otrora repudiado secretario general del PSOE, ha recuperado el trono tras las primarias del partido. Pedro el Invencible, Pedro el Renacido, clama a sus fieles bajo el balcón de Ferraz, mientras él está ahí repartiendo dádivas y sonrisas, como si fuese Dios. Parece que las puñaladas de su anterior equipo y de los varones del partido son las que han movilizado a la militancia para colocarle de nuevo al frente de los socialistas españoles. Sin embargo, no hacemos más que preguntarnos cuál es la auténtica clave del éxito de Sánchez. Su programa, su situación penosa que hizo que se ganase el corazón de los socialistas, ser alto y guapo, porque es guapo. Porque está claro que ser del Estudiantes favorecer no es que le favoreciese demasiado. No. ¿No? Las cosas como son. Nosotros hemos estado investigando, haciendo un trabajo periodístico riguroso, como el que solemos hacer aquí, al mismo nivel que el de algunos periodistas del mundo, que buscan la noticia en cada tuit y en cada pizzería. Y hemos dado con la auténtica fórmula de Sánchez para alcanzar de nuevo el poder. Las artes oscuras. Voldemort. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El equipo del Imperio del Monopolio está en posición de afirmar que detrás de Pedro Sánchez se encuentra una figura esotérica, un mago evidente que le ha ido guiando paso a paso hasta llegar a la victoria del pasado domingo. ¿Cómo os quedáis? Picuetos, picuet. Picuet, ¿verdad? Sí. Él se define como el guía espiritual, como gurú de Pedro Sánchez y maestro de las artes arcanas. Le tenemos esta noche aquí con nosotros, se llama Félix Montero, pero se le conoce en el mundo sobrenatural como Doctor Escorpio. Muy buenas noches. No. Buenas noches, Félix. Buenas noches. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no? Diga su nombre, espera, ¿no? Espera un momentito, que dice que no directamente. ¿Cómo que no? ¿No son buenas noches? No, claro que lo son. Ese no es su siguiente. Esa es su siguiente pregunta. La pregunta que tiene preparada ya. ¿Pero cuál? ¿Esta? Tiene boquita de piñones. No. La siguiente pregunta que tenía planeada en la entrevista. Bueno, la pregunta que le iba a hacer ahora, es cierto, era si le molestaba que le llamase doctor a secas. Lo sé. Doctor. Y mi respuesta es que no. Tal es mi poder que yo ya sabía cuál era la pregunta antes de que me la formulase. Increíble. Lo sé. Por cierto, fue en Logroño hace 3 años. ¿El qué? La respuesta a su siguiente pregunta. Oiga, esto ya se hace raro. Sí. No. O sea, podemos hacer la entrevista normal sin que se anticipe usted. O sea, más que nada para que el oyente esté bien, porque esto puede ser un lío. Está feo. Como quiera, el doctor Escorpio está a su disposición. Bien, entonces, ¿cuándo conoció usted a Pedro Sánchez? Fue en Logroño hace 3 años. Ya. Estaba Pedro de gira, haciendo mítines. Yo estaba con mi mesa tranquilamente en el parque leyendo La Buena Fortuna a aquellos que se atreven a enfrentarse a los arcanos del tarot. ¿Arcano? Y entonces le vi, alto, guapo, bragao. Dije, vaya chulazo, este lo quiero para mí, lo normal. ¿Qué decías tú de...? ¿Ha dicho arcano? Me venía arriba. Los arcanos. Ah, los arcanos, vale. Los arcanos del tarot. Grupo de raperos ahí, el loco. Ah, no, vale. No. Las artes arcanas, joven. Vale, perdón. Las figuras se llaman los arcanos. Soy millennial, no sé lo que es eso. No sabes lo que es el tarot. Muy mal. Como Harry Potter. Ah, eso sí. Bueno, entonces, a ver. Entonces, recapitulando, usted vio a Pedro Sánchez mientras estaba en el parque y... Y se acercó a él o algo. Un poquito de piñona. Le vio y dijo, ese es Pedro Sánchez. No, es que en serio, las cosas que me pasaron por la cabeza aquella tarde es que habría hecho de todo. Madre mía, qué hombre. Sí, eso nos ha quedado claro. Así que usted a Pedro Sánchez le hacía lo necesario. Ajá, bien. No haga el gestito. Entonces tuve una revelación, una visión del futuro. Supe todo lo que iba a pasar y supe también que mi destino estaba ligado a él. ¿Qué fue lo que vio en el destino de Pedro Sánchez? Todo, lo vi todo. Vi cada paso que daba, vi cómo se iba equivocando. Que si pacto con Ciudadanos, que si paso de Podemos, que si digo que me abstengo, que si ahora les digo a todos que no, que era el IBEX 35 que no me deja, un porro, vaya. Y claro, vi también lo de cuando le dieron la patada. ¿Y usted no trató de advertirle? Claro que sí. Yo se lo iba diciendo, Pedro, que vas mal, Pedro, que con el Rivera ese no, que también va de guapo y dos gallos en el mismo corral son mala cosa. Pedro, que te cuides de la Susana. ¿Y él qué le decía? ¿Le contestaba? Pues básicamente nada, porque yo intentaba comunicarme con él, pero no había manera. Los guardaespaldas me veían llegar corriendo tras de él con la túnica remangada, porque yo llevo túnica, ¿sabes? Sí, sí, llevo una túnica muy... Y me echaban de los mítines a golpes, a hostias. Los muy hijos de puta. ¿Y no lo probó por otros medios? Pues sí, le mandaba cartas donde le contaba todo y para que viera que era todo verdad, le juntaba una foto mía con el traje de las videncias espaciales, ¿sabes? ¿Videncias espaciales? Un tanga de auténtica piel de leopardo de espagueti que es famosa por incrementar las capacidades quiromantes, como todo el mundo sabe. Perdón. ¿Leopardo de espagueti? De piel de leopardo, de Serengeti. Ah, del Serengeti. Digo, hay un leopardo de espagueti. Eso no me cuadraba. El tamaño del tanga era como un espagueti. Ah, vale. Es que se le hacía así como... Le hacía así entre nalga y nalga, hilillo, ¿no? Hay fantasía ahí, ¿eh? Como me apretaba, pero así es como a mí me gusta. Le aprieta el tanguita. Me apretaba el tanguita. Entonces, usted se comunicaba mediante carta y enviándole fotos fotos videntes a Pedro Sánchez y no obtuvo respuesta. No, señor. Y ya sé lo que me va a decir, que se asustaría al pensar que era una cosa sexual. Pues sí. Y yo ya le digo que no, que mi Pedro no le tiene miedo a nada. ¿Su Pedro? Sí, es que ya hay mucha confianza. Aunque antes reconozco que me intimidaba. Le llamaba por teléfono para contarle todo por las noches, que es cuando le pillaba en casa, y me quedaba sin voz y sin aire. No podía hablar y solo me salían jadeos, así como... No, hombre, vamos a ver. Si me llama usted así también en mitad de la noche, tampoco le hago caso y pienso que es un pervertido. Qué asco, me está nervioso. Qué asco. Pues él no. Él se enfrentaba sin miedo y me decía: joder, Pablo, relájate, déjate esta mierda que ya no tiene gracia. Ajá. Y oiga, usted tuvo estos problemas al principio y ahora es, según usted, casi su mano derecha. ¿Cómo consigue cambiar eso? ¿Cómo consigue cambiar ese comportamiento en Pedro Sánchez? Pues con perseverancia. Pues yo perseveré porque además las runas ya me habían dicho que nuestro destino estaba unido. Y fue una noche, hace unos meses, cuando le echaron los hijos de puta de la gestora, que se plantó en mi casa, en mitad de la noche, pidiéndome ayuda. Resulta que había guardado todas las cartas, todas. Incluso al tanguita, aunque no se las creía. Dice que se las guardó por alguna razón. Quizá fuera precisamente el tanga. No lo descarte. Bueno, entonces vio que todo lo que yo decía en mis cartas se había cumplido. Todas mis profecías. Así que a partir de esa noche, una noche maravillosa que pasamos charlando... Es que... Es emoción. Está gracioso que... Por favor, que me descojono solo de pensarlo. Mantiene la compostura. Me descojo, no, piel viva. El caso es que leyéndole los pasos de... No, se descojone y además le cambia la voz. Este es un... Vamos a... Es que nos reímos todos. Claro que sí, joven. Es la bobolla. El caso es que estábamos jugando leyéndole los pasos de ti y jugando al parchís. Qué error. Planeando nuestra venganza. O sea que vamos a recapitular un poco. Recapitulemos. Sí, ¿verdad, Funi? Recapitulemos, Funi. Sí. Vamos, por favor, mientras que alguien le traiga un vaso de agua al invitado. Y otra a mí, por favor. Sí, entonces recapitulamos. Gracias. Qué alergia, me está dando. El doctor Escorpio le manda cartas a Pedro Sánchez para advertirle de todo lo que va a ocurrir. Pedro Sánchez las ignora, aunque las guarda, incluidas las fotos en las que aparece la changuita. El doctor Escorpio en posición de leopardo, Serengeti, espagueti. Correcto. Sí. Y cuando Pedro Sánchez descubre que todo el contenido de las cartas es real, acude usted de nuevo. Y así es como planean su venganza. Planean el plan que llevaría a Pedro Sánchez de nuevo al poder. Le dije que ahora tenía que erigirse en líder de la izquierda, ahí erecto como un líder. Que lo de la casta, lo del IBEX y lo de dar los palos al Cebrián se llevaba mucho. Así que él tenía que ponerse en ese plan. Llamamos al Évole y lo montamos todo en tiempo récord. Entonces, ¿todo esto era una mentira, una imagen de marca? No, hombre, hemos usado la verdad, la posverdad, la peso de verdad. Y lo que hizo falta para componer el relato necesario para cada momento. Como cuando se pactó con Ciudadanos, lo mismo. Pero para el otro lado, eso significa que sea mentira, es simplemente que hemos desplegado las velas hacia donde corre el viento, no porque eso fuera mentira. ¿Y cómo le ha ayudado usted a ganar a Susana Díaz, que parecía que lo tenía todo hecho? Parecía que iba a ser ya la nueva Kalesi del PSOE. Pues muy sencillo. Verá, yo poseo un gran poder vidente, pero también soy capaz de conjurar poderosos hechizos para moderar la realidad a mi antojo. ¿Ves? Acabo de hacer estornudar a de la morena. Ay, me está dando alergia usted. Es complicado, y cada vez más, porque me hago mayor y es muy malo para la espalda. Por eso ya lo hago menos. A mí me asusta ese poder, por favor, ¿eh? O sea, deje de la morena el pobre en paz. Jamás. La próxima se va a cagar encima por reírse de la morena. Mi magia. Oh, qué mal. La clave está en un muñeco. ¿Muñeco? Un muñeco. ¿Muñeco? Sí, un muñeco. Muñeco. Okay. Verá, se hace un muñeco grande de plastilina. En la zona del corazón se coge una foto de carne en papel con el fondo en blanco tipo DNI, que si tiene el fondo de color ya no vale, y se quema. Se quema la foto. Eso he dicho, se quema. Se quema un cacito con fuego que ha tenido que ser encendido con yesca y pedernal, nada de gas, y madera de la cruz de Cristo. ¿Y tiene usted esa madera? ¿Madera de la auténtica cruz de Jesucristo? No, hombre, no. Entramos en una iglesia y nos llevamos unos crucifijos benditos. O sea, dice entramos. ¿Tiene usted un equipo de videntes o fue Pedro Sánchez con usted? No, no. Él vino conmigo. Él distraía a las beatas que lo llamaban rojo y sinvergüenza por ser socialista, y yo mientras robaba las cruces. ¡Trabajo en equipo! Bueno, con la madera hicimos la hoguera. Las cenizas de la foto, en este caso una de Susana Díaz, las metíamos en la zona del corazón junto con los pelos de su cabellera. ¿Y cómo tienen ustedes pelo de Susana Díaz? ¿De qué cabellera? ¡Uf! Cómo se nota que no frecuenta usted el despacho de la Díaz en la Junta. No sabe la de pelo que suelta. ¿Dónde? Como no se lo cuide bien, va a ser una señora de mayor de esas que son calvas. Acuérdese de lo que le digo. Es como un caniche. ¿Pero calva de dónde? Pero... Que suelta pelos. Como un perrillo. Cabeza, mucho pelo. Bueno, entonces... Todo yo esto... si la tuviera en casa no la dejaba ni subirse al sofá. Todo esto es como un vudú, entonces, ¿no? Perdone. Y digo que todo esto es como el vudú. En realidad es una técnica adaptada de las viejas tradiciones de los antiguos sumerios. Pero ellos utilizaban barro para el muñeco y excrementos en lugar de la foto. Y convendrá conmigo que lo de conseguir excrementos de Susana Díaz iba a ser que no. ¿Y qué hacen después con el muñeco? Pues lo que se hace en cualquier caso de esta índole. Lo metimos en una caja de madera y fuimos a enterrarlo a un camposanto. Lo que pasa es que no sabe usted qué movida. Íbamos a coger el bus y comenzó a llover que no veas. Y tuvimos que ir corriendo a la parada. Y claro, corriendo como corríamos, el muñeco todo el rato botando. Y al ser de plastilina, madre mía, cómo quedó. Un brazo para un lado, la pierna para el otro, la cabeza descolocada. Si el milagro no ha sido que haya perdido las primarias. El milagro es que se iba viva. Porque mis poderes son terroríficos, ¿sabe? Ese muñeco podría haber sido el de Chenique, tal y como acabó. Eso sí, la imagen de Pedro, todo mojado en el autobús, con ese cuerpo hercúleo, húmedo y ese torso transparentado a través de la camisa. Eso es lo que no olvidaré nunca. Entonces, han sido sus poderes y sus rituales sumerios los que han colocado a Pedro de nuevo al frente del Partido Socialista. ¿Y ahora qué? ¿Qué le depara el futuro? Pues no lo sé, el futuro es incierto. Ahora mismo el tarot me dice que o trae la República de nuevo a España, o se une a Santiago Abascal y toman el país con las armas y con huevos. No lo sé, no lo sé. Es todo muy oscuro, pero pase lo que pase, tengo en cuenta que yo estaré a su lado. Y gracias a usted, buenas noches. Bueno, eso iba a decir, que muchas gracias por estar aquí esta noche, doctor Escorpio. Pues eso mismo, que yo ya sabía lo que iba a decir. Y se lo ha adelantado porque la radio es tiempo y así pues se lo ahorraba. Pero al final pues poco hemos ahorrado. Bueno, pues ya que estamos ya, y terminamos con esto. ¿Qué predicción nos hace usted para el programa? ¿Qué futuro tiene el Imperio del Monopolio? Pues mire, le aseguro que dentro de poco van a conocer a gente muy interesante. No tengo muy claro si a la policía o a los de hogar social. Pero les van a esperar a la salida un día de estos. Así que vayan con cuidado, ¿eh? Pues no, habrá que tenerlo. Nada, que vaya bien, doctor Escorpio. Qué vergüenza invitar. Y usted también. Pánico en el bungalow, noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. Any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. Vale, adiós. Pues esto ha sido todo, amigos. Uno menos. Ya quedan pocos, ¿eh? Ya quedan poco. Para esta primera temporada. Para finiquitar lo que viene siendo un trámite. La papeleta de la primera temporada. Sí. Luego cambiamos de nombre, de temática, de todo. Todo partido de septiembre. Media hora y vamos haciendo lo que queramos. Sí, sí, sí. Y Para el siguiente hacemos un programa de salud. No, no, de videojuegos. ¿De videojuegos? Sí. Yo digo que lo diga de la morena, que decida él de que hacemos el programa. Para hacerle la competencia a Miguel, que llevamos dos programas sin llamarle. Se sí, va a llamar, ¿no? Chernobyl Fútbol Club. Hay que llamarle. Un programa de Chernobyl, todo el rato hablando de Chernobyl. Chernobyl Fútbol Club, vale. Un programa de fútbol y de Chernobyl. De septiembre ya. Y de la fantasía. Solo de eso. Chernobyl, sí. I was alone, I never knew what the love was.